Me busca de noche y de día no me llama. Me tiene pensándola. Ya supiste. Me la va el amor. Una va la cama. Obtiene lo que quiere. Lo que le da la gana. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. Nota del 1 al 5 en mi top 5. Hagamos lo exótico, lo fine. Contigo estoy bien, mami, so fine. Yo quiero salvarte como Naruto con Oka. Estoy usando los poderes Super Saiyan como Goku. Sé que te gustan las flores, tengo par de rosas rojas. Y te la voy a dar el día que deje que te shh. Fumamos la de los labios rush. Me gustan los misiles, pero no juego con Bush. También haciendo flush, callao. Que nadie se entere, callao. Ella está customizada como Mercedes Benz. Te pongo piquete de forma, a mí como un MG. Flotamos la disco como TNT. Tú te vas a casar conmigo, mami, entérate. Pa' ti tengo sugar como un Maroon 5. Tú estás del 1 al 5 en mi top 5. Hagamos lo exótico, lo fine. Contigo estoy bien, mami, so fine. Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado. Y si quieres una cartera, Valentino, pero estamos camisa, Christian Dior. Y no soy cristiano, le doy la mano. Mi enemigo es samaritano. Se mudó para Estados Unidos y ahora en la cara del norte. Diciendo que mover el culo tenga que ser deporte. Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten. Dieta coge la piel, si es el pasaporte. Quiero su labio rush. Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush. Mami haciendo flush, callao. Que nadie se entere, callao. Me busca de noche y de día no me llama. Me tiene pensándola. Ya supiste. Me lava el amor. Buena para la cama. Obtiene lo que quiere. Lo que le da la gana. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. Tota del 1 al 5 en mi top 5. Hagamos lo exótico, lo fine. Contigo estoy bien, mami, so fine. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. Tota del 1 al 5 en mi top 5. Hagamos lo exótico, lo fine. Bien cuidado.